Espacio. Arcosanti fue la primera aldea ecológica en el mundo y su construcción comenzó en 1979 en Arizona, Estados Unidos. Regresamos. Elite Espacio. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas cinco décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Pues bien, amigos, muy buenas noches. Seguimos aquí en Elite Espacios y en esta sección de Siglo XX. Pues estuvimos hace rato platicando sobre tecnología digital, sobre redes sociales, con nuestro invitado de hoy, Salim Kassab. Muchas gracias. Y en este momento vamos a hablar, como ya lo hemos implementado, con cosas que realmente impactaron al mundo en el siglo XX. Ya sean a veces artistas, a veces personajes históricos, a veces pues diferentes tipos de cosas, inventos. Claro. De hecho, tuvimos un programa donde hablamos sobre la televisión de color. Cómo se creó, estuvo muy padre, muy padre. Y pues hemos hablado de diferentes cosas. Y hoy vamos a hablar, debido a la tecnología y a lo que hemos estado platicando, sobre la historia del teléfono móvil, que actualmente pues ya se considera como un teléfono celular, mas no empezó como un teléfono celular, ¿no? Por medio de las células. Ya tuvo un personaje del siglo XX el celular. Así es. Pues bien, amigos, el teléfono móvil, para los que realmente pues podemos llamarlo como un teléfono móvil, como una pequeña introducción les voy a platicar, se remonta realmente a los inicios de la Segunda Guerra Mundial, donde realmente ya era necesaria la comunicación entre pues los mismos militares, ¿no? Con sus bases o con diferentes batallones, etcétera. Y es por eso que la compañía Motorola creó un equipo que en el cual en aquel entonces llamó el Handy Talkie, claro, que era como si fuera un tipo de walkie-talkie, sí, ahorita conocemos, pero obviamente a parte de larga distancia, porque funcionaba por medio de ondas, obviamente ondas de radio, que andaba en una frecuencia de los 600 kilohertz. Okay. Realmente pues era una frecuencia que no se usaba en el radio, no se usaba en televisión, que ya venía haciendo televisión, y por medio de esa frecuencia empezaron a hacerse sus medios de comunicación. Pues obviamente se empezó a perfeccionar todo esto, revolucionó, y pues estas comunicaciones a distancia se fueron creando y de ahí salió lo que vienen siendo las células. Sí. Para poder crear los primeros teléfonos celulares. ¿Quién de todos, amigos, recuerda esos teléfonos enormes que parecían ladrillos, que pesaban en un montonal, que fueron creados en los 80s y aún así a finales de los 70s ya había alguno que otro teléfono? Bueno, antes de los teléfonos celulares, no sé si te acuerdas o no sé si te tocó vivirlo, los teléfonos móviles que estaban en los carros. No, eso no me acuerdo de que me haya tocado. Había una compañía que te ponía teléfono, era un número de en aquel entonces de 6 dígitos, porque todavía no se le implementaba el famoso 5. Claro. Y luego el otro 5, sí, ¿recuerdas? Sí, por supuesto. Eran 6 dígitos, era también por medio de radiofrecuencia, pero eran teléfonos. Y para ponerlos, primero eran carísimos. Ah, claro, Dios. Tenías que llevar tu coche. Y si no aprobaba tu coche con ser un carro último modelo de super lujo o un extranjero, no te lo ponían. Ay. Aunque tuvieras la lana que tuvieras, sí, no te lo ponían. Wow. No te doy el nombre de la compañía porque todavía existe. Se transformó a radio, a los típicos radios, ajá, a los Vipers. Y después, pues ahorita venden teléfonos celulares. Ah, pues sí. Pero así es. Pues bien, amigos, a ver, ¿qué opinas sobre los teléfonos celulares? Ay, Dios, lo veo tan lejano, esos primeros celulares. Vamos, el primero como tal en el 83, que ya se le consideró un teléfono celular como tal, no me tocó vivirlo, aunque sí me tocó ver un par. Sí, me acuerdo que me tocó ver un par, se vendió, me acuerdo que se vendió casi un millón de celulares de estos. Y pues bueno, era un primer intento de comunicarse de manera remota, por así decirlo. En donde estuviera sin necesidad de usar radiofrecuencias, bueno, necesariamente radiofrecuencias, sino tener ya una red telefónica inalámbrica, por así decirlo. Entonces, pues lo veo muy lejano a como lo comparamos hoy con los smartphones. Vamos, ya es hace toda la vida que pasó esto. ¿Sí? Sí. Sí, sí, sí. Pues, de hecho, Motorola, sí, el primer teléfono lo presentaron ellos. Sí, así okay. es. El primer teléfono celular fue presentado por ellos y Martin Cooper, que era, pues, creo que el presidente de Motorola en aquel entonces, presentó un teléfono que realmente era eso. Medía aproximadamente unos 25 centímetros de altura. Sí. Como por unos 15 de ancho. Sí, era como por unos 5 de grueso. Tabique enorme. Con una antena casi de 30 centímetros sí. de altura. Y llegó a pesar, ¿cuánto creen, amigos? Casi 3 kilos. Imagínate cargar tu celular de 3 kilos. No, mejor no lo traigo. O sea, pues sí, digo, se entiende porque es la tecnología a la que se alcanzaba y la que se podía en ese entonces. Ya después evolucionaría. Y lo que me llama mucho la atención es Motorola, una empresa que fue muy visionaria en ese momento de poder sacar el primer celular de este del Handy Talkie y que no supo renovarse para esa generación de celulares. Pues sí, realmente, y fue creado en el 73. Así es. Fue la primera comunicación que se hizo en Nueva York. Entonces ahí se presentó ahora sí que la primera generación, el 1G, para los que sí. quieren empezar a conocer, ¿no? Ya en el 81, bueno, fue cuando Ericsson empezó a sacar los, sí. los teléfonos celulares y todo. Y fíjate cómo vino la tecnología avanzando tanto que ya los teléfonos celulares eran tan chiquitos que hasta se usaban como un reloj. Como un reloj de pulso. Sí. Así tan chiquitos que se les ponía. Y ahora que estamos regresando con el smartphone. A que sea enorme. A que sea otra vez grande. Sí, así es. Para tener que ahora una pantalla que nos pueda brindar muchas otras situaciones. Uh-huh. Y poder seguir ahora sí que actualizándonos, ¿no? Y sí, claro. Y hay que tomar en cuenta que cuando los celulares empezaron a ser de tamaño chiquito, o sea, estoy hablando de ese, o sea, la gente que nos está escuchando no nos puede ver, pero bueno, estoy haciendo una muestra de 4 centímetros de altura. Es algo realmente muy chiquito. Fue un momento en el que todavía no llegaban nuevas tecnologías a los celulares, todavía usaban los celulares para marcar, quizás para mandar mensajes de texto y jugar a veces, y realmente varias veces. Entonces, no, y también para las primeras conexiones a internet. Claro, por supuesto. Te permitían conectarte a internet, claro, pero era muy limitado, no era sí, de que podías ver todo en la pantalla, sino era para lo mismo. Y te cobraban la vida, si te conectas a internet 2 segundos se te iba todo el crédito. Porque en ese momento todavía se usaba el crédito. Actualmente todavía, pero ya se da un poco más de tener planes telefónicos. Pues sí, pero siguen siendo caros. Dependiendo sí. de lo que vayas a usar, sigue siendo muy caro. Sí, efectivamente. Y eso es algo que realmente el teléfono celular, me da mucha pena decirlo, pero estamos dominados en México por una gran compañía sí. que después de ahí derivaron otras 2-3 compañías. Te voy a platicar algo que no me lo vas a creer, uh-huh. ¿ok? Yo tengo un hijo estudiando fuera de México, uh-huh. está en Europa. No quiero mencionar mucho sobre eso, pero en dónde anda, cómo anda uh-huh. y todo lo demás. Está estudiando una carrera, está bastante bien. Tiene apenas, va a cumplir un año, uh-huh. ¿ok? No, ya pasó el año, ya tiene 13 meses. Uh-huh. Él está pagando un teléfono celular uh-huh. que... en un equivalente, para que te des una idea, a 300 pesos mensuales, ajá. me puede hablar a México. Es más, su teléfono es ilimitado a cualquier parte del mundo por menos de 300 pesos al mes. Ay, ilimitado. Ay, Dios, eso duele, ¿no? Y duele pues lo estaban pagando entre 4 chavos. Desgraciadamente, el chavo que tomó el contrato se le cayó a aguas negras, pero en ese momento eran aguas blancas. Ajá. Ok. Sí, claro. Al momento de sentarse, paz. y sucede, ¿no? Entonces les quiso cobrar un dineral por el teléfono, entonces pues todos se pelearon, empezaron. Y llegó, me dijo, papá, ¿qué hago? Me dice, hay un plan que me da 500 minutos ilimitado, o sea, a cualquier parte del mundo. Ajá. ¿Ok? 500 minutos por 70 pesos mensuales. Wow. Porque ya no le quisieron dar el ilimitado. Claro. Dice que los chavos se sobrepasaban. Oye, me hablaba todos los días y hablaba casi una hora. Pues es que sí. Diario, casi una hora. Entre conmigo, con su mamá, con sus hermanos, y hablaba 3-4 veces, y hablaba con los abuelos y con otros amigos. Pues más de una hora se pasaba en el teléfono, a horas de descanso. A veces para ellos era la 1-2 de la mañana y yo les decía, papacito, ya, duérmete. ¿A qué hora? Se paraban a las 7 de la mañana, ya tenían que estar afuera. Wow, sí. Y eran las 2-3 de la mañana, estaba el muchacho hablando por teléfono. Se lo turnaban por horarios. Sí, ese fue el supuesto horario que él sacó, claro, en un papelito y ya no le quedó más. Pero imagínate, o sea, y los costos. Aquí en México, ¿cuánto te cuesta marcar? Nada más marcar Estados Unidos ya va de 2-3 pesos por un minuto. Sí, sí, sí, sí. Que ha bajado mucho en precio relativo a como me acuerdo haberlo conocido, pero igual sigue siendo la telefonía en México muy cara. Y el enlace. Sí. El enlace, si tú estás fuera de México, te cuesta 30 pesos, 35 pesos recibir el primer minuto de llamada. Ay. En casi todas las compañías. Si sales fuera del país, uh-huh, a Estados Unidos, por ejemplo, casi todas las compañías tienen la misma cuota, te salen entre 30 y 35 pesos por minuto recibir la llamada. Nada más el costo del roaming. Ay, no, pues sí. Y yo tengo, por ejemplo, amistades que vienen de Estados Unidos o algo así hacia México, y ellos pagan un centavo, uh-huh, un centavo de llamada de Estados Unidos hacia México. Un centavo de dólar. Wow. O sea, es increíble, imagínate. Es increíble como o sea, estás como, hablando sí, que te cuesta, pues realmente por 13 pesos, uh-huh, ¿ok? Tienes 1300 minutos. Así es. Ay, pues sí, ¿cómo pesa la telefonía? No, perdón, 130 minutos, me equivoqué con sí, él. Con ah, sí. Ok, 130 minutos, 13 pesos. Pues sí, ¿cómo pesa eso de la telefonía en estos días? Y pues realmente ahorita, ¿cómo vemos al celular? Como un compañero, casi casi. La gente, o sea, ya existe ese diagnosticado casi casi este síndrome o, bueno, no sé, desorden mental, que si te alejan del celular te pones súper ansioso, súper... Sí. O sea, que no puedes estar alejado. Hay gente que se duerme con el celular, literalmente. Y pues bueno, son cosas que pues, se han desarrollado en los últimos, ¿qué? 5 años, a lo mucho. Pues puede ser que sí. Yo fui enemigo del celular. Ajá. Enemigo, súper enemigo del celular. Y realmente en la casa todo el mundo me decía, bueno, cuando ya estaban y ya habían salido y todo, todos mis suegros, cuñados, todo el mundo me decía, ¿cómo no tienen celulares? Y yo le decía a mi esposa, de ninguna manera, no vamos a tener celular porque nos vamos a esclavizar. Ajá. Y era una esclavitud. Pues la necesidad llevó a que le tuviera que comprar un celular a mi esposa porque salía y los niños estaban chiquitos, se quedaron, claro, en la casa, en fin. Y todavía yo me opuse. Realmente, uh-huh, mi primer celular lo compré hace como, te vas a reír de mí, pero alrededor de unos 10 años aproximadamente, que no es mucho. Claro. Y ahora estoy esclavizado al celular, ya tengo dos, y uno de esos tiene dos números. Pues así pasa, efectivamente. Mi primer celular como tal, no recuerdo bien cuál era, pero pues bueno, también yo lo usaba bastante. Me acuerdo que antes la pila nos podía durar semanas, pero con eso siempre recuerdo que antes en los celulares no nos la pasábamos jugando, picando, llamando eso y todo eso. Entonces se entiende por qué duran tanto las pilas. Sí. Ahorita no. Hoy en día lo tienes que cargar 3 veces al día, no puedes salir ni al súper sin tu cargador. Porque estás todo el día en el celular y recibes llamas, marcas y todo. Entonces esto que te voy a platicar, no me lo vas a creer. A ver. En la pasada tecnología en Las Vegas, ajá, salieron dos celulares. Uh-huh. Uno ya había salido hace como 3-4 años. Okay. Más fue ahorita una presentación increíble. Ajá. Un celular solar. Ok. Ese celular... tiene una, el mismo celular, uh-huh, tiene como un panel que mide 2x2, uh-huh, okay, que antes, hace como 3-4 años, se conectabas de cuenta al sistema donde conectabas la batería, claro, y era un panel como de 4x4, 5x5 más o menos. Lo dejabas ese panelito en el sol, ajá, cargaba una batería y te recargaba el celular, o lo dejabas conectado al celular. Excelente. Y te lo cargaba y no había problemas. Ahora ese celular, te digo, el mismo celular tiene un panelito como de 2x2. Y el cual lo puedes, mientras vas manejando, lo dejas encima del tablero, estás trabajando, lo dejas a un lado de la ventana. Y además ese panel solar te recarga por medio de los rayos ultravioletas. Ok. O sea que no tiene que estar el sol directamente. Efectivamente. Entonces tienes el celular cargado, te aseguran que esa batería, si lo dejas guardado en un cajón, ajá, te aseguran que te dura entre 72 y 96 horas sin necesidad de recargarlo. ¡Wow! Fuertes, o sea, declaraciones. Prendido el teléfono. Ajá, sí, claro. Obviamente claro. Apagado, pues puede durar muchísimo más. Sí, por supuesto. Ese fue uno de los celulares, obviamente, recargados. Sí. El otro celular, que no me lo vas a creer también, es increíble. Lo puedes poner, lo cargas tú con tu propio cuerpo. A ver, ¿cómo? No sé. ¿Cómo te lo puedes imaginar? Lo primero que me llegó a la mente fue como los relojes que con pulso lo cargas, pero no sé si vaya por ahí, no creo. Bueno, este celular es lo único que necesitas es lleva un mínimo cablecito. Ajá. Que actualmente, obviamente, yo creo que lo van a perfeccionar. Sí, claro. Ese cablecito, haz de cuenta que tienes un pedacito como si fuera un Durex, una tela adhesiva. Ajá. Tiene una punta de cobre. Uh-huh. Que la pones, la pegas sobre tu piel. Okay. Cualquier parte de la piel que tengas, sobre el brazo, el cuello, cualquier parte descubierta de la piel. Ajá. Ok. Y carga el celular. Wow. Está impresionante. Yo creo que eso lo van a tener que perfeccionar, sí, porque claro, estar, imagínate, conectado al celular, pero según lo que vi es conectado al celular, imagínate, con un cablecito ahí en el cuello, en el brazo, en la mano, donde pues sí, fuera, está medio difícil, ¿no? Y eso es lo que se planea sobre la quinta generación de celulares, o quién sabe si sobre la sexta o algo así. Pues ya veremos qué viene para los teléfonos celulares, que realmente el viaje que han tenido los teléfonos celulares en los últimos 15 años ha sido maravilloso. Pues sí, así es, amigos. Bueno, pues ya nos vamos a despedir. Ante todo, quiero darle las gracias a Salim. No, hombre, a ti, muchísimas gracias. Por haber estado aquí. No, hombre. A Fer, que está en producción. Y pues bien, amigos, muy buenas noches. Esto es Elite Espacios. No dejen de sintonizarnos la próxima semana. Estaremos igual en jueves de 10 a 11 de la noche. Y muy buenas noches. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Los de la noche. Peace, love. Love, unity and respect. Unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.